directamente a los territorios indígenas. Esta mañana se ha hablado de los instrumentos jurídicos que existen para defender los derechos de los pueblos indígenas, como son la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en el 2007, y también del Convenio 169 de la OIT, que fue ratificado, como supongo que sabéis, por el Estado español también en el 2007. Se han mencionado también las estrategias que se están llevando a cabo o que se podrían llevar a cabo en el futuro para defender los derechos de los pueblos indígenas. Se ha denunciado también de manera muy enérgica la situación de constante violación de los derechos humanos individuales y colectivos de los derechos de los pueblos indígenas y, lógicamente, a raíz de esto se ha hablado de la resistencia indígena en sus diferentes vertientes. Los megaproyectos y los intereses que se generan a su alrededor, como se decía esta mañana, son una de las causas profundas del conflicto armado en Colombia, ¿no? La resistencia indígena, tan enraizada como está, molesta los intereses tanto del gobierno colombiano como de los intereses del gobierno americano, como los intereses económicos de las transnacionales, ¿no? Como todos sabemos. Y por este motivo es por el que hoy día se tiene que hablar de genocidio de algunos de los pueblos indígenas en Colombia. Por tanto, esta tarde el tema que vamos a abordar es un tema tremendamente complicado, ¿no? El tema del conflicto armado. El conflicto afecta a todos los sectores sociales de Colombia, ¿no? Pero en el caso de los pueblos indígenas, creo que es importante señalar que les afecta en una dimensión añadida, ¿no? Que es, también se ha mencionado esta mañana, ¿no? Lo mencionaban en la videoconferencia, todo el tema de la espiritualidad, que está muy enlazada, ¿no? con la vida de cotidiana para los pueblos indígenas, ¿no? Aunque es un concepto que para los occidentales es difícil, ¿no? de que lo entendamos en todas sus dimensiones, en el caso de los pueblos indígenas es esencial y va muy vinculado al tema del territorio, ¿no? Que incluye desde la tierra, el cielo, el agua. Son temas que han ido surgiendo a lo largo de estas jornadas y que están muy vinculados, ¿no? con el tema del conflicto, ¿no? Por esto mismo el tema de los desplazamientos forzosos, por ejemplo, es todavía más dramático en el caso de los pueblos indígenas. Bueno, para hablar concretamente del conflicto, esta tarde vamos a poder escuchar las voces de los representantes indígenas que tenemos el gusto de tener con nosotros esta tarde. Va a empezar a mi derecha, pues Elides Pechené y Pía. Bueno, estamos escuchando Optimismo ante el abismo. Decíamos que escuchábamos esta introducción a estas jornadas. Tenemos un problema con la canción, pero bueno, como vamos a avanzar directamente a la charla. Comentaros, Elías Pechané es consejero mayor del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, y bueno, os dejo con él. So there I was led to believe, from observing her drastic change in behavior, I had helped save the life of a woman who meant more than my life to me. But time was still my enemy, and as the days passed I started to see there'd never be a cure for her frailty. And the darkness inside her erupted and set her soul free. And I came home, wishing I'd never chose that. Bueno, tengo un pequeño problema informático que enseguida lo voy a resolver. De momento os voy a dar las convocatorias que os había comentado antes de las marchas anticarcelarias del día de fin de año, el 31 de diciembre, que son a las 12 del mediodía en la Prasoda Donas de Aguadras, concentración más pica-pica para las familias de presos que van a hacer las visitas. Está en la calle Doctor Trueta, 7698, Metro Bogatell, es la línea amarilla. A las 4 de la tarde hay una quedada en Plaza España para ir al CIE. Entonces, si no queréis ir a ese encuentro, podéis ir directamente a las 5. Hay trobada y concentración al Centre d'Internament d'Estrangers, que está en la calle Lletra E, número 40, zona franca. Autobús 21, que va de Barcelona al Prat, o el 109 de la estación de Sants, zona franca. Es mejor que, mira, si vais a Inclinave, la convocatoria está allí y buscáis en el mapa bien si queréis llegar, porque debe ser un poco complicado. Y a las 8 en la Presola Model, marcha de torchas. La calle Entensa, número 155, metro de la línea azul, Entensa. Bueno, vamos a resolver este pequeño problema mientras escuchamos un poco de música. Actual consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC, y es representante del pueblo guambián. Pues, Elides, cuando quieras. Bueno, para iniciar creo que saludarlos muy especial a cada uno de ustedes que hoy están aquí haciendo presencia, saludar a quienes nos han invitado tan amablemente a este espacio, a este importante país, sobre todo cuando se busca el eco y la solidaridad como lo estamos buscando los pueblos indígenas en Colombia. Para iniciar, creo que puedo decir que en Colombia hay una violencia, además de casi 50 años, donde la peor parte la venimos sufriendo los pueblos indígenas. Digamos que en principio dos sectores armados, dos colores políticos en Colombia que el uno y otro se ha peleado el poder, después surgen las guerrillas, después van iniciando los grupos de ultraderecha, que realmente han venido prácticamente haciendo la vida imposible a los territorios indígenas. Creo que esta dinámica, el Consejo Regional Indígena del Cauca, bajo esta dinámica de preocupación, de abandono por parte del gobierno, de una cuestión tan difícil como es la cuestión del territorio que había sido arrebatada, usurpada por la iglesia, por terratenientes, se hace necesario que en 1971, el 24 de febrero del 71, surgiera una gran idea, el gran sueño de nuestros mayores, de nuestros caciques, en crear un ente organizativo que fuera capaz de confrontar no solo la situación de abandono del gobierno, sino también el conflicto que se iniciaba en esos entonces muy fuertemente en contra de los territorios indígenas. Partiendo de allí, se crea nuestra organización con unos principios rectores, unidad, tierra, cultura, y después surge autonomía, con 10 puntos que plantearon la plataforma de lucha y que hoy son la dirección, orientación y el camino por la cual los pueblos indígenas direccionamos como un gran plan de vida regional. En el Consejo Regional Indígena del Cauca estamos congregados el pueblo guambiano, donde orgullosamente hago parte, el pueblo Nasa, el pueblo Yanacona, el pueblo Coconuco, el pueblo Totoró, el pueblo Perara, Siapirara, los Ingas, son los que estamos congregados en el Consejo Regional Indígena del Cauca, en el Departamento del Cauca, República de Colombia. En este momento ejerzo el cargo de consejero mayor por directriz del 13º Congreso que se realiza, donde se reúnen más de unas 15.000 personas a decidir el qué hacer para los próximos 2 años, dar directrices y darnos una dirección en qué debemos trabajar. Partiendo de allí, creemos que esta situación de violencia hace que nuestros mayores consideren que es necesario generar propuestas. Uno, porque hoy, ejemplo, el pueblo de Perara hacia Pirara, hay más de 1.300 personas desplazadas hace un año por el conflicto que hoy tanto ELN, FARC, Ejército, los rastrojos, que son paramilitares, hacen que presionen a la comunidad y hoy haya un desplazamiento tan aterrador para nuestras comunidades, y hoy al querer retornar es muy difícil, ya que no se encuentra seguridad para estos compañeros, y que hoy sus parcelas, sus habitaciones ya no se encuentran como las dejaron, lo cual implica iniciar de nuevo para volver a regresar. De esto, el norte del Cauca ha venido sufriendo también las consecuencias de la guerra, y hoy el narcotráfico ha hecho mucha influencia en estos espacios, y el hecho de que nuestros territorios son estratégicos, en este momento hay una guerra muy agudizante, donde hay un asesinato permanente de nuestros dirigentes, de nuestros líderes. Pero no podemos decir que los demás pueblos no tienen dificultades, cuando realmente el pueblo Coconunco ya hay secuestros al interior de los resguardos por actores que realmente no hemos podido todavía confirmar y que preocupa a la población. De esto, al pueblo guambiano, la María Piendamó, donde el año pasado en la minga de resistencia social y comunitaria nos asesinaron un compañero, la fuerza pública, donde más de 130 compañeros resultan heridos, y que el gobierno de Uribe dice que nada pasa en Colombia. Creo que esta situación de hoy, por ejemplo, la muerte de nuestros líderes tan importantes, y que hoy es responsable el ejército colombiano, es responsable las guerrillas, nos preocupa de manera especial, ya que consideramos que y entendemos que en Colombia hay una guerra que el gobierno no la quiere reconocer, pero que la peor parte la estamos llevando los pueblos indígenas. Bajo estas circunstancias y dificultades, el movimiento indígena ha ido tejiendo oportunidades, ha ido tratando de aportarle a este proceso, tratando de generar unas propuestas de salidas políticas, aunque esas nunca han sido escuchadas. Uno, porque viene de las minorías que somos los pueblos indígenas, y las mayorías entran a imponer solo el recurso de la guerra. De esto también hay mucha responsabilidad de los múltiples proyectos que hoy el gobierno pretende instalar en territorios indígenas, y que la guerra ya la entendemos de una manera, que hay que desplazar a los pueblos indígenas porque hay intereses territoriales. Si en la historia de nuestro país hace más de 500 años llegaron y nos desplazaron de los terrenos planos y nos echaron a la cordillera, y hoy somos dueños de los páramos, de las aguas, de los sitios sagrados, hoy eso también es codiciado. Nosotros decimos a veces cómo es la vida, ¿no? Nos arrojan de los sitios de trabajo y nos arrinconan a las cordilleras, pero hoy esto ha avanzado tanto que consideraron y entienden que dentro de esas cordilleras hay grandes minas de oro, de cobre, de otros minerales que son codiciados, y que hoy pretenden multinacionales apoderarse de nuestros territorios, y la lucha que estamos dando es que el hecho de tener territorios son muy nuestros, y no lo entendemos como un pedazo de tierra para trabajar, sino como la integridad de lo que es el territorio. Nosotros venimos hablando del territorio no como el elemento de un pedazo de tierra para laborar, sino como el espacio de vida integral. Así como es el cuerpo, es integral, que si nos falta parte del cuerpo no seríamos un ser humano, perderíamos un espacio. Lo mismo ocurre el territorio. Para el pueblo guambiano, la cosmogonía dice que el arco iris no es arco, es aro para nosotros. Entonces el entorno territorial no lo miramos desde un espacio, sino que lo miramos en redondo, prácticamente como entendemos el mundo. Entonces para nosotros no es solo la parte de arriba ni el suelo, sino el subsuelo, porque pensamos que si se pierde el subsuelo perderíamos parte de la vida integral del territorio, y porque para nosotros el territorio es considerado madre. La lucha que estamos dando para nosotros es más una lucha por la dignidad como pueblos indígenas, pero sobre todo luchando permanentemente por la vida, no sin interés de enriquecernos, sino el interés de vivir dignamente como pueblos indígenas. Y eso ha sido malinterpretado, malentendido por los gobiernos de turno, que pretenden que nosotros tenemos unos territorios que tienen que en última ser competitivos y que por lo tanto hay que venderlos y entregarlos a otros intereses. Ejemplo, los grandes páramos y sitios sagrados hoy son un aporte a la sociedad y al mundo, porque ahí está el recurso hídrico, donde está la esponja que gota a gota arroja a la naturaleza el agua, y que de eso sobrevivimos los pueblos indígenas, y que de eso sobreviven otros que al contrario nos atacan y no comprenden que el conservar el territorio en su integridad natural, sus páramos, entonces es imposible para nosotros prácticamente entender las políticas de estos de afuera. Esto hace que desde esta dinámica, que nosotros tratemos de conservar el territorio, entonces nos convertimos en enemigos inmediatos de las políticas del gobierno, y que partiendo de ahí, entonces, hacen de una y de otra forma crear la violencia en el territorio para poder sacarnos y saquear nuestro territorio, lo cual hace que sea una vida muy difícil para nosotros. Y por el otro lado, también las guerrillas atacan a nuestros dirigentes, asesinan a nuestros líderes y realmente presionan a la comunidad. Uno, porque cada uno le apuesta que el movimiento indígena haga parte de alguno de los actores armados. En este momento estamos diciendo no. El Consejo Regional Indígena del Cauca no ha declarado, hemos declarado que tenemos autonomía, y si tenemos autonomía no puedo ser ni de la izquierda ni de la derecha, porque el concepto de territorio nos dice que nosotros somos unos seres muy diferentes al otro y que por lo tanto tenemos que direccionarlos bajo el principio cosmogónico de pueblo, entendiendo la tierra como madre y por lo tanto no apostándole al uno y al otro que está derramando la sangre. Partiendo de allí, ese concepto ha sido muy mal visto, porque unos dicen no, es que los indios son neutral, tienen una neutralidad. Es que neutro es negativo y es positivo, no. Para nosotros los dos elementos van, nosotros vamos en el centro. Nosotros no podemos ser neutros, porque entonces nos tendríamos que quedar quietos. Nosotros tenemos que seguir respirando, tenemos que seguir moviéndonos, tenemos que seguir caminando. Por lo tanto no podemos ser neutros, tenemos que ser autónomos y decidir por nuestras propias autoridades bajo nuestros propios principios. Ese elemento ha hecho que el enemigo lo entienda como el imposible de comprendernos. Uno, porque cada uno tiene sus intereses. El uno, un ejército que dice ser el ejército amparado por la Constitución. El otro que dice que es el ejército revolucionario del pueblo y que defiende al pueblo, pero más sin embargo mata al pueblo. El otro, bajo la Constitución, también mata al pueblo. Entonces hemos dicho, en realidad, ¿cuál es la apuesta que se está haciendo con nosotros? Debido a esta situación surge la idea hace poco, hace aproximadamente unos 90 días, de generar una propuesta. Ya una propuesta que ya vemos que hay que lanzarla, porque consideramos que si seguimos así no es viable. Se hizo una propuesta a las FARC y al ejército, al gobierno colombiano, en que era necesario dar un debate se dio un plazo de 90 días para generar ese debate en que nos dijeran tanto los grupos armados, tanto los grupos del gobierno nos dijeran, bueno, ¿qué es el interés y cuál es la razón por la cual se está atacando permanentemente al movimiento indígena? ¿Por qué el asesinato de tantos líderes, de tanta comunidad? ¿Por qué hoy se masacra a niños? ¿Por qué hoy se masacra a las mujeres? ¿Por qué hoy se está atacando a la dirigencia? Esa respuesta la exigimos hasta hoy. No tenemos respuesta de y la posibilidad de querer hoy, al menos decir, estamos en condiciones de responder. Simplemente es una política ciega, una política sorda, en que en últimas tiene ya los intereses muy bien montados. Hoy, los planes del Valle y del Valle del Cauca, por ejemplo, están copados del cultivo de caña para el biodiesel. Ya no se produce la panela ni el azúcar para el consumo del ser humano, sino están más preocupados qué es lo que le van a dar a los vehículos. Ya no les importa el ser humano, les importa más el transporte que la vida misma. Esa lucha por la tierra hace que tengamos tantos problemas, porque hoy, de las 540 mil hectáreas que tiene los pueblos indígenas asentados en el Cauca, prácticamente son 160 mil las hectáreas únicamente laborables. El resto son sitios sagrados, son páramos, son montañas, son lagunas sagradas, son terrenos escarpados, lo cual nuestros mayores bajo la dirección espiritual han dicho, el territorio debe estar tan bien distribuido como el hombre está distribuido en su espacio de su cuerpo. Los páramos, por ejemplo, nos dicen son sitios sagrados porque de ahí depende la vida del territorio y la vida de cada uno de nosotros como seres vivos. Partiendo de allí, hoy le estamos diciendo a aquellos otros que generan grandes empresas para vender el agua, que generan grandes empresas para vivir de ese negocio, mientras quienes lo producimos en la parte alta solo nos cuesta la vida y derramar la sangre sin entender que ese espacio territorial está sirviendo tanto a ellos, y creo que en muchos países sucederá lo mismo. Partiendo de allí, es lo que hoy, por ejemplo, hay a una empresa internacional, una multinacional, que pretende copar 7.000 hectáreas de dos resguardos indígenas, copar los páramos. Nosotros preguntamos, 7.000 hectáreas que serían violentadas y en 20 años calculamos nosotros sería un desierto. ¿Quién pierde? Perdemos los pueblos indígenas, pero pierde el resto de la sociedad, pierde el resto de la humanidad, porque de esos páramos no dependemos solamente nosotros, sino que dependen los otros también, porque es el agua, el líquido importante de la cual es necesario a cada momento de la vida de todo ser humano. Creo que de esa dinámica venimos padeciendo los ataques frontales. Hoy, por ejemplo, se tiene y se pretende judicializar a muchos de nuestros líderes. Hoy hay llamadas permanentes de amenaza, donde le ordenan retirarse a la dirigencia, donde le dicen a la dirigencia, pare ahí, o si no se muere. Ejemplo, donde se llama a través del celular y se le amenaza de muerte. Pero pensamos que esta dinámica del movimiento indígena ya le hemos entendido que es sacrificar la vida si es necesario por defender el derecho constitucional y sagrado bajo el principio del derecho mayor de nuestros derechos a la tierra, a la vida, a la educación, a la salud y a tener un sano ambiente. Partiendo de allí, es que hoy también nosotros estamos luchando por una educación propia, por una educación acorde a nuestros principios culturales, y venimos dando la pelea generando una propuesta de una educación para nosotros, porque entendemos que la otra educación es cuadrada, la otra educación es un aula de clases, uno que dirige las clases al frente y el otro simplemente que se grabe en la cabeza. Para nosotros no debe ser la educación de esa manera. Debe entenderse el concepto de la tierra desde el concepto cultural, y estamos diciendo por qué. Porque es que nosotros necesitamos que se eduque a los hijos para que se queden en el territorio, no para que se vayan. Dice mi comunidad y mis mayores, el día que te educas, y quieres hacer algo en la vida, edúcate para ser patrón y no para ser peor. ¿Qué le dicen a uno? El día que tú tengas la tierra y tengas tu casa, tengas donde trabajar, no vas a ser esclavo de nadie, eres libre de decidir y tener autonomía por tu propia vida. Ese es el concepto que tenemos como pueblo guambiano, de ser siempre libres de poder tomar decisiones, y eso es lo que hace el movimiento indígena en la lucha por seguir perviviendo como pueblo. Partiendo de allí, creo que este decir y plantear diferente a los otros, pues nos convierte ya en un objetivo militar del uno o del otro, porque cada uno quisiera que nosotros le camináramos al ritmo de la política y seguridad democrática, por ejemplo, o al ritmo de la propuesta revolucionaria que plantean los grupos armados, lo cual nosotros, si analizamos, ni la una ni la otra es importante en el territorio, porque cada una, por ganarse un espacio, pretende acabar la vida, y para nosotros la vida es parte fundamental. Mientras esté jugando con la vida, consideramos de que ninguna propuesta es sana ni es bien vista. Por lo tanto, nosotros seguiremos defendiendo el derecho al territorio, el derecho a tener la libertad de seguir decidiendo con nuestras autoridades, con la asamblea, con la comunidad, lo que tenemos que hacer. Debido a esto, ya estamos generando una propuesta en que en Colombia tiene que haber un tercer actor. Tiene que haber un tercer actor que empiece a generar una propuesta de una salida política al conflicto armado. De una salida, porque hoy hay un orgullo en el gobierno. El gobierno dice, a mí las FARC me mató la familia. Entonces el gobierno de Uribe simplemente cobra venganza. El otro dice, no, es que a nosotros nos masacraron en Marquetalia, Río Chiquito, y cada uno guarda un rencor. Entonces son dos fuerzas cobrando lo pasado, cobrando la historia, y que por lo tanto la peor parte de esta violencia la estamos llevando los pueblos indígenas. ¿Qué está sucediendo? Muchos de los territorios indígenas, nuestra gente, nuestra comunidad, prácticamente no sabe ni siquiera manejar el idioma donde nos podemos entender con los demás, podemos decir que el castellano. En ese sentido, cuando llega un grupo armado, ataca esta comunidad, y muchas veces preguntan cosas, esta comunidad no puede responder porque no está en condiciones de entender al otro. No sabe ni qué le están preguntando, ni qué es lo que puede responder. En ese sentido, hoy, copa el uno o copa el otro. Como los territorios son tan extensos, entonces cruza la guerrilla, cruza el ejército. Si cruza la guerrilla, viene el ejército y considera que nosotros le estamos ayudando al otro. Si el otro cruza, considera que el otro le está ayudando al otro. En ese sentido, nos convertimos permanentemente en un objetivo militar. Y esta situación nos tiene tan difícilmente para poder sobrevivir que hoy le hemos apostado a generar esa propuesta y ayudarla a construir desde la dinámica en que ustedes, quienes desde otros países, quienes desde nuestro país, otros personajes nos puedan ayudar a empezar a sustentar una propuesta que sea integral, que sea el querer de todos, más no de los dos actores armados que solo tienen otros intereses ajenos a la vida, ajenos a la dignidad como pueblos, ajenos a la paz, ajenos a eso que nosotros tanto hemos planteado y hemos clamado, el respeto por el territorio. Pensamos que desde este punto de vista, si esto no se da, será muy complicado para seguir subsistiendo, porque al ritmo que vamos hoy, tenemos una cantidad de muertos, una cantidad de pérdida de los mejores líderes de bajo tierra, lo cual eso es preocupante para el Consejo Regional Indígena del Cauca. Como consejero mayor del CRIG, solo hemos venido aquí a tratar de conversar con ustedes, de dejar este mensaje de desolación que vive el pueblo colombiano y sobre todo los pueblos indígenas, pero también a decirles que desde acá su incidencia política será muy importante, porque sabemos que el gobierno muchas veces visita este país y a través de los medios de comunicación uno sabe que acá se lava las manos y quiere decir que en Colombia no sucede nada. Creo que en Colombia se mata lentamente al indio, al campesino, al afrodescendiente, al sindicalista. Hoy, quien opine en contra de este gobierno simplemente es objetivo militar. Quiero con esto decirle a ustedes que la única esperanza es que desde estos países se entienda, se comprenda la situación de los pueblos indígenas, y qué importante en el futuro poder escuchar voces desde acá de apoyo a una salida política a este conflicto que tenemos en Colombia. Muchas gracias. Estamos escuchando Optimismo ante el abismo. Escuchábamos a Elíades Pechené, en estos momentos consejero mayor del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, esta región de Colombia, donde hay una parte de la lucha está en manos de los indígenas, que pelean, como él ha dicho, ¿no?, por ese defender su territorio, que de alguna forma es defender su forma de vida y su cosmogonía, ¿no? Cuando hablaba de no entendemos el territorio como un trozo de tierra para trabajar, sino como un espacio de vida integral, o cuando hablaba del arco iris como el aro, ¿no?, que esa concepción de territorio. Bueno, quería hoy darle voz a Elíades. Y posiblemente en el próximo programa vamos a escuchar también la charla de una mujer en Vera, que vino también a estas jornadas, para hablar un poco de esta concepción de territorio, ¿no?, que de alguna forma aquí hemos perdido bastante y que hay veces que se ven resquicios, ¿no?, de esa concepción de territorio, de esas luchas por la tierra. Sin ir más lejos, a pesar de que no tengan nada que ver, pero sí tiene algo que ver, ¿no?, sigue la ocupación forestal contra las torres de alta tensión en el bosque de las Guillerías, o la lucha que se está llevando a cabo contra el tren de alta velocidad, sobre todo en Euskal Herria, ¿no? Entonces, de esta concepción de territorio, evidentemente cualquier intrusión del tipo, pues, conflicto colombiano, macroproyectos, multinacionales para plantar agrocombustibles, pues destroza, ¿no?, totalmente esa autonomía y ese territorio. Entonces, lo que os quería dejar escuchar ahora es cuando a Elíades le preguntan sobre la coca, cómo afectan también las fumigaciones, ¿no? Como sabéis, en Colombia, parte del Plan Colombia consistía en fumigaciones que iban a acabar con los cultivos de coca. Se fumiga con glifosato, con lo mismo que es el Roundup, que es ese herbicida de Monsanto tan potente. Bueno, pues se fumiga con glifosato con avionetas. Evidentemente, no solo se fumigan los cultivos de coca, este herbicida lo que hace es matar todo, ¿no? Todas las plantas las mata. Por lo tanto, si al lado hay plátano, si al lado hay café, si al lado hay lo que sea, también lo mata, y hay casos de intoxicaciones por esas fumigaciones y este uso de este herbicida. Pero más allá de esto, él nos habla de cómo entienden la coca ya y cómo se ha entendido aquí, ¿no? Bueno, no la coca, sino la cocaína aquí. Claro, es algo muy distinto. Bueno, estamos escuchando Danza de Minga, ¿no? Hablamos de Minga, de este concepto antes de trabajo comunitario. Bueno, esta es la Danza de Minga. Alguna de la música que os iba a poner no la vamos a poder poner, pero bueno, puede que la escuchemos la semana que viene. Hay un error con el formato, pero aquí está. Entonces, de momento os voy a dejar escuchar un poco más esta canción y vamos a escuchar lo que opina Elíades, ¿no?, sobre la coca y sobre el negocio de la cocaína. consulta muy importante. El tema de la coca para los pueblos indígenas, la coca es una herramienta de trabajo, es una herramienta de protección para nuestros mayores que trabajan lo espiritual. Desde el momento en que el niño nace, prácticamente tiene que ser armonizado por nuestros mayores, los sabios. Son los que en el pueblo mañana completamente la usan más. Partiendo de allí, creo que desde ese principio cultural, como decía el mayor, es para poder hablar, es para poder pensar. Eso es lo que han hecho siempre nuestros mayores. Pero el enemigo y la codicia del otro hombre, del hombre blanco, del hombre que tiene, dice, tener otra sabiduría, encontró en la coca un elemento no espiritual, sino un elemento de negocio. Para el indio, prácticamente la hoja de coca se cosecha en buena luna y se tuesta al fuego y después se mastica. Y con eso se encuentra con la naturaleza y partiendo de allí se armoniza el territorio, se armoniza la vida y por ende la comunidad puede vivir tranquilamente. Es el trabajo espiritual. Para el otro, simplemente la coca es cosecharla, procesarla y pensar en que hay que blanquearla y venderla. No para el concepto espiritual, sino para embrutecer al otro, para enloquecer al otro. Pero aquí no puede negar que a nivel internacional son los mejores consumidores de la cocaína. Hoy nosotros podemos ir los pueblos indígenas, orgullosamente no tenemos ni locos a punta de coca, ni abogados a punta de coca, sino que al contrario tenemos sabios a punta de la armonización de la coca. Por eso siempre, a pesar de que se ha tratado de decir que en nuestros territorios está el cultivo de coca, le están atacando a lo que el compañero está diciendo, lo que se tiene por costumbre, como tener una planta de cualquier comida, la están atacando. El problema del narcotráfico en Colombia es supremamente grave. Hoy, concretamente, lo que pasó en el Caquetá, en el Putumayo, donde prácticamente el Plan Colombia actuó, y los grandes dineros que aportaron desde Europa, Estados Unidos, para combatir la coca, prácticamente desarrolló entre el Putumayo, que eran zonas indígenas y campesinas, y hoy simplemente lo que no está en Putumayo está trasladado en el sur, en el Nariño, y está trasladado en el Cauca. Simplemente se ha hecho un traslado. El narcotraficante no se ha acabado, simplemente se ha trasladado de sitio estratégico. Y ese problema lo sufre el pueblo Guá, lo sufre el pueblo de Perara hacia Pirara y lo sufre el pueblo Nasa en este momento en el norte del Cauca. Entonces, ese trasladar los cultivos a otros espacios hace que esté atentando contra la naturaleza, porque se están tumbando cientos y cientos de hectáreas de montañas para volver a cultivar. Costa Pacífica, ¿a quién está afectando? Al pueblo de Perara hacia Pirara, pero al afrodescendiente. Porque el afrodescendiente tiene el concepto de que la tierra es un negocio y por lo tanto llega el narco y le compra la montaña para cultivar y él la vende, pero uno sabe que ahí se está afectando primordialmente su territorio. Cuando no se tiene el concepto de territorio como madre, pues prácticamente se convierte en un negocio y es un problema social en que vive, y como el indio vive al lado del afrodescendiente, compartimos muchas veces territorio, hace que empiece a haber disputas entre afrodescendientes indígenas en el Cauca, concretamente. Es un problema de otra generación de violencia, pero ahí es donde cae la guerrilla colombiana. En los momentos que uno conoce la historia de la guerrilla, hubo una guerrilla combatiente por unos derechos y luchando por unos cambios sociales. Era una guerrilla mucho más pobre. Era la guerrilla que sobrevivía con esfuerzo y tal vez con colaboración de otros países, que entiendo yo. Pero que llegue el momento en que realmente la coca se vuelve un negocio y ellos hacen parte del negocio. Pero ahí tampoco puede decirse que tampoco son las guerrillas. Ahí está jugando el ejército colombiano y ahí está la policía colombiana. y si no, concretamente en el Valle del Cauca, en la represa que hay en el valle del lago Calima, ¿por qué sale la coca de la costa y sale tan limpiamente? Si allí hay un retén del ejército y de la policía, ¿por qué sale? ¿Por qué sale tan tranquilamente y pasa? El indio no tiene que pagar, el indio la lleva en la bolsa y la mochila y tiene que masticar y sale. Pero el otro la lleva bien blanqueada. Es ahí donde hay corrupción en el ejército, hay corrupción en la policía, hay corrupción en el DAS, y por eso hoy grandes senadores que han llegado a direccionar los destinos del país y a crear políticas han sido apoyadas por el narcotráfico y el paramilitarismo. Entonces, mire, el flagelo del narcotráfico no es un problema de los indios. Es algo que los indios no hemos tenido la hoja de coca como algo sagrado, como algo propio de nosotros para lo espiritual, mientras que el otro lo convirtió en un gran negocio. Entonces, esa pelea territorial en Colombia también es cómo ocupo territorio de los territorios indígenas para el cultivo de coca. Que el gobierno venga a decir aquí que ha acabado la coca y que presenta por la televisión unos tipos arrancando coca, eso es mentira. Cuando fumigaron, fumigaron las plataneras, los cañales, todos los cultivos lícitos, las cacaoteras las acabaron. Eso no ha dado respuesta. Entonces quiere decir que hay que quedarle bien a través de la televisión, pero es que la realidad en Colombia es otra. La realidad en Colombia es otra. El paramilitarismo, ¿por quién está pagado? Por el Estado, por el narcotráfico. Y si no, ¿por qué esa nueva ley que salió en favor del paramilitarismo? Porque hay que pagarles a ellos su trabajo. Pero de ellos están financiando. Entonces, el problema en Colombia y quienes estén aportando para acabar el cultivo en Colombia, yo pienso que van a tener que aportar en sus países para decirle a su gente que no consuma. ¿Qué tal si yo en esa mochila le traigo veneno y ustedes me compran? Pues yo les vuelvo a mandar, ¿sí o no? Sí, sobrevive. Creo que es más la inversión acá donde se consume, sensibilizar a la gente que eso que ellos están pagando tan caro, allá es cuestión de sangre y de vida. Porque ese es el problema en Colombia. Mientras el uno la paga, de pronto para matar el aburrimiento, ¿qué será? ¿Para qué será que la consume? Mientras a eso, nosotros ya estamos pagando muy caro. Pérdida de territorio, vidas de dirigentes, eso es lo que sucede en Colombia. Entonces miren que la coca es un flagelo tan tremendo en Colombia que nosotros estamos seguros que siga Uribe, no siga Uribe, la coca seguirá ahí. Mientras no haya políticas internacionales de combatir acá. Y si uno dice, ¿por qué entra tanto tonelaje de coca? ¿Por qué? Si Uribe es tan berraco que tiene la política, ¿por qué se le pasa por las barbas de él? ¿Por qué sus mismos militares son los que direccionan eso? Ahí hay que preguntar al gobierno Uribe qué está pasando. Que no mienta, que no le mienta a la opinión internacional que en Colombia se está acabando con el narcotráfico. Simplemente hoy, que el gobierno de Uribe está armando hasta los dientes a su ejército, y hoy son mejor pagos los militares que el pobre empleado, un secretario de cualquier establecimiento. Eso quiere decir que el gobierno simplemente está entregando parte del territorio y eso lo tenemos claro. Desde esta dinámica, creo que como propuesta que debe quedar en ustedes es cómo trabajar, cómo crear conciencia, cómo los medios de comunicación internacional trabajan en su propio país del error que se está cometiendo. Pues también hay que perseguirse, porque quien mete los dólares y los euros no somos los colombianos. Euros son acá en Europa y dólares son en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué será que pagan a Colombia? Y ahí es de haber un gancho, ¿no? Ese es el que hay que ponerle cuidado. ¿Por dónde está pasando y cómo está llegando? Creo que la situación ha hecho que ha pagado el paramilitarismo. Si hoy la masacre del Nilo fue cometida por militares, 20 nazas asesinados. La masacre que ocurrió en la costa, concretamente en el Naya, más de 100 indígenas asesinados, masacrados, torturados, cortados con motosierra en los senos de las mujeres, cortados la cabeza. ¿Quién es? El paramilitarismo. Hoy, eso está impune. ¿Y a costilla de qué? A costilla de la pelea de un territorio que defiende la Universidad del Cauca, pero que ahí se estaba extendiendo el flagelo del narcotráfico. Es fuerte el narcotráfico ahí. Y ahí están viviendo los indígenas y están llevando las consecuencias del cultivo del narcotráfico. O sea, son fronteras estratégicas de cómo desde el mar se pueden ir sacando ese producto. Entonces yo pienso que si política y seguridad práctica fuera tan real, esto no estaría sucediendo. Por eso estamos diciendo, cuando Uribe viene, se echa los desprecios, mentiras. Eso no es cierto. Ni la guerrilla se está acabando, ni el narcotráfico se está acabando en Colombia. Es más fuerte. Así como el cultivo del narcotráfico simplemente se trasladó, la guerrilla también se trasladó. Y simplemente se reflejó. Entonces, que no se mienta la opinión internacional y se acabe. Entonces, los aportes que le están haciendo al gobierno colombiano lo debían aportar al proceso de organizaciones sociales para seguir sosteniendo nuestros pueblos. A los afrodescendientes, a los campesinos, a los indígenas. Ese recurso sigue importante. Porque Colombia no se invierte para los programas sociales, se invierte para la guerra. Y muchos países están invirtiendo para la guerra, no para el tema social. Y es ahí un problema muy complicado. Por eso decimos nosotros, mientras esto siga, pues siguiera la pelea por el territorio por seguir cultivando coca. Ejemplo, el gobernador del Cauca, Chaos, anterior gobernador, que fue el que hizo la brutal ataque en la María Piendamó cuando estábamos más de 60.000 indígenas reunidos ahí, con los demás, con la policía, con el ejército, y le apostaba, según él era el hombre digno del Cauca, hoy no está acusado como el jefe político, el comandante político de la SAUCE. Hoy está preso. Y ese vino muchas veces a estos países a mostrar la cara y a mostrar dignidad de hombre importante. Hoy está preso. Esas son las cosas que suceden en Colombia y eso es lo que hoy nos duele. Porque el Senado de la República completamente hoy, el 80% de sus senadores están implicados en el cultivo de la SAUCE. Están implicados en el paramilitarismo. Entonces, ¿cómo va a haber cambios? ¿Cómo va a cambiar esta situación? Pues pienso que la responsabilidad de cada uno de ustedes acá, que quisieran que ese flagelo no entre. Acá no lo cultivan, pero es que lo consumen. Allá lo cultivan. Y allá se llevan los dólares y los euros. Pero no para un problema, para resolver un problema social, sino para crear más guerra y seguir matando indios y afrodescendientes y campesinos. Ese es el problema del narcotráfico. Y ese es lo que más nos duele y nos afecta. Porque los grupos armados están fortalecidos con ese recurso. Eso es lo que yo puedo decir. Bueno, pues eso era lo que nos podía decir Eliades Pechané. Y nos ha dicho bastantes cosas, ¿no? Nos ha hablado sobre el concepto de territorio, nos ha hablado sobre su idea de este negocio de la coca y la cocaína y cómo nutre a los grupos paramilitares. De alguna forma, o sea, cuando hablamos de Colombia no estamos hablando de un país a miles de kilómetros, o sí, también. Pero estamos hablando también de que las cosas que aquí se hacen afectan allí directamente, ¿no? O sea, con la misma lógica de campañas como Repsol Mata, ¿no? Que pretendía incidir en empresas de aquí que están expoliando los países sudamericanos o de otros lugares, con el consumo de la coca pasa completamente lo mismo, ¿no? O sea, es como si digamos una multinacional que se instala allí y que arrasa con lo que esté delante. Y ya sin entrar en el tema de las drogas, de cómo las drogas afectan a los movimientos sociales y etcétera, etcétera. Que si hace unos años con el consumo de la heroína eso estaba muy claro, ahora parece como más difusa, ¿no? Aunque empieza a haber críticas respecto a eso. De todas formas, yo me quedo con lo que dice Eliades, ¿no? Que dice, bueno, si realmente la gente no quiere que eso ocurra allí, también tiene que sensibilizar a la gente aquí. Y yo simplemente he querido darle voz aquí en Optimismo ante el Abismo, porque a mí la gente del Cauca es una gente, este movimiento indígena es algo que me llena de optimismo. Ante un abismo, evidentemente, o sea, son situaciones muy duras, muy crudas, cuando al final dice, ha citado las masacres de los paramilitares así como si nada, ¿no? Y cuenta las barbaridades que han hecho, pues a una se le pone la piel de gallina, pero es que ha sido así y la situación es muy cruda, pero a pesar de todo es bonito ver lo que florece allí. Los movimientos indígenas que hay, cómo de alguna forma se empoderan ellos, cómo cada vez construyen más esa autonomía, ¿no? de la que hablan, pues a través de la educación, por ejemplo, como decía Elíades. Bueno, ya he puesto este tema algunas otras veces, pero ya que tenemos un pequeño problema con el formato de las otras canciones, os voy a volver a poner el tema de la Guardia, el himno de la Guardia Indígena. Como he comentado otras veces en programas anteriores, este himno es un himno que se baila, y la Guardia Indígena de alguna forma es como un cuerpo de autodefensa de los indígenas, pero que no va armado, va con bastones de mando. Son unos bastones largos de madera que se construyen ellos, y de alguna forma son como un símbolo de autoridad, pero a la Guardia Indígena puede pertenecer todo el mundo, hombres, mujeres, niños, mayores, y se trata de pues no permitir, por ejemplo, que los paramilitares y militares ocupen sus territorios. Ojo, militares, paramilitares y también la guerrilla. O sea, eso sí que creo que lo ha dejado bastante claro Elíades, que bueno, sobre todo con las FARC no ha habido, o sea, igual las FARC no ha considerado el tema de la autonomía, no le ha dado la importancia que ellos les hubiera gustado, y cuando ha habido conflicto ellos se han metido de por medio, ¿no? Y si ha habido muertos, pues ha habido muertos. Cuando hay una guerra hay daños colaterales. Bueno, entonces la Guardia Indígena, que es este grupo, ¿no? Este grupo de alguna forma civil, de gente del pueblo, ¿no? Que se junta y, bueno, también sirve para organizar grandes eventos. Es una de las manifestaciones, pues van a los lados y delante, ¿no? Es una forma de autodefensa y de organización. La canción, bueno, pues a mí me parece divertida y tiene un toque, pues eso, de optimismo ante el abismo también. Aclarar que ellos son pacifistas, ellos hablan mucho de que ellos se entienden la lucha ahora sin armas. Hace tiempo tuvieron un grupo armado entre estos movimientos indígenas, pero ya hace tiempo que se disolvió. De todas formas, no es el pacifismo de aquí, de las ONGs, ¿no? Así, o sea, realmente esta gente se enfrenta día a día a una realidad muy cruda y han decidido este camino, y bueno, creo que hay que respetarlo. Bueno, pues os dejo con la Guardia Indígena. ¡Adelante! defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Hemos regresado a Europa para despedirnos con Wendell. Bueno, comentaros la semana que viene, estaremos aquí como siempre a las... como siempre no, pero intentaremos que sí. A las 8 de la tarde en el 104.5 del FM. Podéis escuchar las repeticiones en 96.6 del FM y en el 104.5 del FM. Hay una los miércoles de 1... no, de, sí, de 1 a 2... Hay otra los sábados de 1 a 2 y los jueves podéis escucharlo también a las 8 de la tarde en el 104.5 del FM. Comentaros también que tenemos una página web que es radiobronca.info, donde están algunos programas en podcast y en un futuro muy muy muy muy próximo subiremos los que faltan de Optimismo ante el Abismo. En la página podéis encontrar la parrilla, información sobre la radio. Y por qué no, pues si realmente encontráis Radio Bronca un proyecto afín, colaborar con Radio Bronca haciendo pues una aportación económica o acercándoos al estudio a comentar aquello que os apetezca o incluso realizando un programa de radio como este. Bueno, nosotros decir eso, que la semana que viene vamos a escuchar De las charlas que forman parte de estas jornadas de pueblos indígenas dentro del marco del conflicto colombiano, vamos a escuchar una charla de los emberas, de una mujer embera, Embera Catío. Ellos tuvieron una lucha muy fuerte contra una macropresa hidroeléctrica, algo así como la lucha de Itoiz, pero en comunidades indígenas en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, escucharemos lo que nos contaba esta mujer y hablaremos un poco más, escucharemos la música que no hemos podido oír hoy y entonces presentaremos un poco unas jornadas que va a haber dentro de poco en Barcelona de temática antiindustrial. Hasta la semana que viene. Optimismo ante el abismo. No olvidéis adelante. Quién tiene la sartén por el mango. Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros. Ya aprenderás. Ya veremos.